a decirte adiós. De las palabras más tristes, mejor para los dos. Yo no quisiera herirte, me voy de ti. Pero quiero decirte que te quiero tanto, que he guardado mi llanto para siempre llorarte. Me voy, no quiero lastimarte, pero por Dios que no voy a olvidarte. Voy a buscar calor, a mendigar amor por todas partes. Pude ser tu amor, no debo ser tu amigo. Todita mi ilusión te la llevas contigo en otro corazón. Voy a buscar abrigo, pues te quiero tanto, que he guardado mi llanto para siempre llorarte. Me voy, no quiero lastimarte, pero por Dios que no voy a olvidarte. Voy a buscar calor, a mendigar amor por todas partes.